Hola, hoy nos metemos de lleno en algo, bueno, esencial para manejarse en inglés, cómo pedir y dar información personal. Tenemos aquí unos materiales didácticos, en concreto de una unidad 2 de inglés, con sus notas y demás. Y la idea es esa, sacar las claves para esas primeras conversaciones. O sea, desglosar estructuras, vocabulario básico, la gramática necesaria. Son cosas que parecen sencillas, pero que son cruciales, tanto para la vida normal como para el trabajo. Y las fuentes tocan un poco de todo: comprensión, expresión oral, escrita, gramática. Parece completo. Totalmente. Y es que a veces no le damos la importancia que tiene. Parece lo más básico del mundo, pero si fallas ahí, bueno, puedes empezar con mal pie. Piensa en el trabajo, registrar datos de un cliente, presentarte, conocer gente nueva. Es el día a día. El enfoque de estos materiales es muy práctico, muy funcional. Dar herramientas para comunicarse de verdad. Vale, pues vamos a ello. Vamos a desgranar esto. A ver, ¿por qué es tan importante esta unidad? La introducción de los papeles que tenemos lo dice claro. Cuando conoces a alguien, lo normal es preguntar cosas básicas, ¿no? Nombre, edad, de dónde es, qué le gusta. Y en el trabajo, como decías, pues es que necesitas registrar datos constantemente. Claro, y fíjate, hay una idea interesante en las fuentes. No se trata solo de aprender a preguntar. Es entender que es una conversación, una especie de, bueno, de intercambio. Hay que saber preguntar, sí, pero también saber qué decir y cómo decirlo cuando te preguntan a ti. Las fuentes insisten mucho en esa doble perspectiva: preguntar y responder. Si falta una parte, la comunicación, pues se queda coja. No funciona igual. Y esto vale para todo. Para lo personal y para lo profesional. Entendido. Es como un baile entonces. Y para bailar hacen falta pasos, ¿no? Supongo que ahí es donde entran las estructuras específicas. Los documentos dan como una lista, una especie de chuleta, ¿verdad? Exacto. Son como los patrones básicos. Más que una lista sin más, las fuentes las agrupan por temas, lo cual ayuda bastante a entenderlas. Por ejemplo, para la identidad y el origen, que dependen totalmente del verbo to be. Ahí tienes los clásicos, what's your name, what's your surname, y respondes con my name is o I am. Y claro, where are you from o where do you live con I'm from o I live in. Lo primerísimo. La tarjeta de visita, vamos. Eso es. Luego, la edad. La pregunta es directa. How old are you? Y la respuesta también, usando to be. I am years old. Básico, pero muy común. También preguntan a veces por la convivencia. Who do you live with? Y contestas, I live with. Esto aparece en las listas y en diálogos de ejemplo, para ver cómo se usa. Vale. Las aficiones, claro. What do you like doing in your free time? Aquí ya entra un poco más lo personal. Las respuestas suelen ser I like o I love. Y la actividad. La situación laboral o de estudios también es clave. Do you study or do you work? Respuestas tipo I study o I work. Información importante en muchos sitios, sí. Y por último, pero esencial hoy en día, la información de contacto. What's your phone number? What's your email address? Y las respuestas directas. My phone number is, my email address is. Vale, o sea, no es solo memorizar frases sueltas, sino entender estas categorías, estos patrones. Y me imagino que verlo en acción ayuda mucho. Mencionaste que había diálogos en las fuentes. Sí, claro. Los materiales no son solo teoría. En las partes de speaking y writing proponen diálogos de ejemplo. Ahí es donde ves cómo funcionan estas estructuras en una conversación real. El intercambio más simple, What's your name? My name is Julia. Verlo así, en contexto, ayuda a pillar no solo la frase, sino cómo fluye la conversación. Es donde encajan las piezas. Tiene lógica. Pero para que esas piezas se encajen bien, supongo que no basta con memorizar. Ahí entra la gramática, imagino. Las fuentes destacan dos verbos, to be y have got. Dicen que suelen ser los primeros que se enseñan. Son los pilares, sin duda, para este tipo de conversación. Lo señalan las notas y la parte de gramática. Y lo interesante no es solo saber conjugarlos, sino entender por qué son tan importantes justo aquí para dar información personal. A ver, el verbo to be, ser, estar, es que está por todas partes. Lo usas para decir quién eres, I am Paul, tu edad, I am 20, de dónde vienes, I am from Italy, o incluso cómo estás, I am fine. Es la columna vertebral de casi todas las respuestas básicas que hemos visto. Las fuentes muestran las formas esenciales de presente, amisare, que son las que más se usan al presentarse, aunque también mencionan pasado y futuro, para dar la visión completa. Claro, el presente es lo inmediato. Exacto. Y luego está have got, tener. Este entra más para hablar de posesión o de relaciones. Quizá no tanto en las preguntas súper básicas del glosario, pero sí en otros ejemplos dentro de los materiales. Por ejemplo, describen un ejercicio de mediación donde podría salir algo como I have a dog, o si hablas de hermanos, cosas así. Lo que tienes. Y como con to be, pues enseñan sus formas principales, sobre todo el presente. Have, has, got. Entendido. To be para ser o estar, have got para tener. Pero mencionas que las fuentes dan también pasado y futuro. ¿Sugieren que son igual de relevantes para estas primeras interacciones o es más por dar el contexto completo del verbo? Buena pregunta. A ver, por el enfoque de la unidad, que va de ese primer contacto de la información básica, el peso está clarísimamente en el presente simple. Es el tiempo que usamos para presentarnos ahora, decir nuestra edad ahora, de dónde somos ahora, qué nos gusta hacer normalmente. Claro. Las fuentes, al meter también pasado was, were, had got y futuro will be, will have got, parece que quieren dar una base gramatical más sólida del verbo en sí, como una referencia. Pero para la tarea concreta de pedir y dar información personal al conocer a alguien, el presente es el rey absoluto, según lo que describen. Dominar amisare y have got es lo fundamental para arrancar. Vale. Captado. Domina el presente de to be y have got y tienes la llave para usar bien esas estructuras. Son como el motor de las frases. Y parece que los materiales no quieren que solo sepamos las piezas, no, quieren que las usemos. Mencionaste speaking, writing. ¿Cómo proponen practicar todo esto? Sí, el enfoque es muy práctico, de integrar todo, según explican los documentos. Para el speaking y el writing, la cosa va de producir. Sugieren crear diálogos, hacer simulaciones, roleplays, escribir textos que imiten esas conversaciones iniciales. Mencionan, por ejemplo, escribir un diálogo de unas 12 intervenciones usando lo aprendido. Se trata de usarlo, de verdad. Ponerse manos a la obra. Justo. Luego, la parte de mediation es curiosa. Ahí, según lo describen, te piden entender un texto y sacar información clave para responder preguntas. Dan el ejemplo de un texto sobre un tal John Smith y tienes que encontrar su nombre, apellido, edad, dónde vive y contestar como si fueras él. Es una forma de practicar la comprensión y también cómo reformular la información, hacer de puente, digamos. Interesante enfoque ese de mediación. Sí, es práctico. Y para listening y reading parece que remiten a otros materiales, a un Notebook Unit 2 para reforzar la comprensión auditiva y lectora sobre este tema. O sea, un enfoque bastante redondo tocando todas las habilidades. Y queda un elemento que mencionan las fuentes, aunque más de pasada, la cultura. ¿Qué dicen de eso? Sí, hay una sección de cultura, pero parece algo más introductorio, una pincelada. El material, según indican, relaciona la lengua inglesa sobre todo con el Reino Unido. ¿Y cómo sugieren acercarse a esa cultura? Pues proponen aprender sobre cultura y tradiciones del Reino Unido viendo un vídeo. Dicen que el material original hasta daba la transcripción para poder seguirlo mejor. Es un punto de partida cultural, muy centrado geográficamente en el Reino Unido, tal como lo presentan estos documentos. No parece ir mucho más allá de esa introducción. De acuerdo. Entonces, si hacemos un poco de balance de lo que hemos visto en estos materiales, ¿con qué nos quedamos? Hemos identificado esos patrones clave, las preguntas y respuestas para la información personal. Hemos entendido por qué to be y have got, sobre todo en presente, son tan importantes. Son el motor. Y hemos visto que proponen practicar todo esto de forma integrada, usando todas las habilidades. Es como tener la caja de herramientas básica para ese baile inicial en inglés, ¿no? Exactamente. Y esa caja de herramientas es, bueno, es oro para cualquiera que esté aprendiendo. Ya sea por estudios, por trabajo o por simple interés en comunicarse, dominar esto es esencial. Lo bueno del enfoque que describen estos materiales, por lo que hemos visto, es que es estructurado. Te da un camino claro para conseguir esa competencia básica. Te da un mapa para empezar a moverte en esas primeras conversaciones. Y justo ahí, pensando en ese mapa y en el baile que decías, me surgió una última reflexión. Algo que quizás las fuentes solo tocan de refilón con la mención cultural del Reino Unido, pero que da que pensar. A ver, con estas estructuras y esta gramática base que hemos analizado, ¿cómo crees que pueden influir los matices culturales del enorme mundo angloparlante, más allá del Reino Unido, en la forma real de pedir o dar información? Es decir, ¿Se usan igual estas preguntas en todas partes? ¿O cambia mucho la formalidad, lo que se considera apropiado preguntar, o incluso la franqueza que se espera según hables con un estadounidense, un australiano, un sudafricano o alguien de cualquier sitio donde el inglés sea importante? Es algo para darle una vuelta, ¿no?